Sima, Siwa, Mansa. Sola en mitad de la pista, reconocí a la Carmela en acción. Yo te conozco de vista, dije acercándome con decisión. Ven pa' acá, fisonomista, y dando un giro con transpiración me regó por aspersión. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estelar, al son del ritmo sabrosón de las caderas de Carmela. Ella llenaba un vestido escotadito y con falda mini. Yo iba a lo Lauren postigo con mi camisa color carmesí, anudadita al ombligo, que lo que era ir hecho un hortera ahora causa frenesí. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estelar, al son del ritmo sabroso de las caderas de Carmela. Se ha ido con Pedro Almodóvar, gorda algarroba, a ver si te saca anunciando alguna escoba. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estelar, al son del ritmo sabroso de las caderas de Carmela. La tía está de vicio, acompáñala al servicio. Bailando salsa con Carmela. Se acomoda el vicio, acompáñala al servicio. Si vas una noche a la estrella, cuando veas que hay bullicio, acompáñala al servicio. Al loro con la clientela, en tu propio beneficio, acompáñala al servicio. Que el buitre que no corre vuela. Cuando te hagas un extraño, acompáñala hasta el baño. Te pasas tú a la noche en vela. Te sacan, te sacan, te sacan las peras. Si te sirve el cojinete, acompáñala al retrete. Y así acaba esta cantinela. Esto se acaba, pero la salsa sigue. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa.